Buenos días, oyentes del informativo Farco. La ONG Sumando Voluntades denuncia persecución política. En medio de su campaña de recolección de abrigos y alimento para personas que están en situación de calle en la ciudad de La Plata, la ONG Sumando Voluntades manifestó al aire comunitario de Raíces Rock que desde el municipio platense han invitado a Nancy Maldonado, su presidenta, a eliminar todas las publicaciones en redes sociales donde mostraban esta triste realidad en La Plata. Escuchamos lo que nos decía Maldonado. Estamos viviendo en el gobierno de Garro, que bueno, hace unos días publiqué algo y me atacaron ferozmente, faltándome al respeto, diciendo cosas que no eran, hasta atacarlo a mi familia. Imagínate la relación, hace como 3 años, Carolina Píparo me llevó a una entrevista con el intendente, donde el intendente me ofreció un contrato con una obra social para mí. Ya. Yo no estoy detrás de eso, yo estoy detrás de seguir en Sumando Voluntades. Mi intención fue pedirle las llaves del parador de calle 7 para no pagar el alquiler que estamos pagando y que es muy costoso, pero bueno, no tuvimos éxito. Nosotros mostramos la realidad y eso molesta. Molesta que vos saques una foto, con permiso, por supuesto, porque todas las fotos no son robadas, son con permiso, y molesta que mostremos eso. A cualquier gobernante le molesta, porque quieren ser siempre los correctos, y no hay corrección. Las cosas son así, hay cada vez más gente, hay gente de acá de La Plata, no sacamos fotos en Capital, son fotos de acá de La Plata. Eso molesta, entonces, el molestar, es como que estamos castigados, no recibimos nada, no tenemos nada, pero sí nos tienen en cuenta para derivarnos gente. Yo hace 10 días recibí una nota de la gobernación pidiendo alojamiento para un no vidente. Ante la falta de ayuda y la persecución municipal, la ONG apuesta a la solidaridad de su comunidad. Quienes quieran y puedan colaborar deberán hacerlo enviando un mensaje a las redes sociales de Sumando Voluntades. Para el informativo Farco informó Sergio Pacho González, desde FM Raíces Rock.